que me hiciste no se queda como queda. Recuerda que me juraste una pasión verdadera. Si tienes otro cariño, ¿por qué no me lo presentas? Hombrecito, arreglaremos las cuentas para que vivas con él, ya que conmigo te afrenta. Sacando vueltas, que no soy perro del mar. Puedes tener tres o cuatro para que goces la vida. La preferida, y que yo soy de los hombres, de esos que nunca.